Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Notus Radio. Estamos a mitad de semana y ya terminamos este mesecito de agosto. Y empezamos septiembre, mes patrio, mes mexicano, mes de gula, mes de antojitos, mes de orgullo por ser mexicanos, mes donde la dieta se rompe, mes del gasolinazo, ¿por qué no? Mes de la culpabilidad de todo lo que nos comemos y en fin, ¿verdad? Pues que viva México. Y bueno, pues me acompaña en los controles mi compañera Fanny, que gracias a Dios aún la tengo aquí, me quiere abandonar, por eso me está capacitando aquí en los controles. Y pues bueno, se me dificulta algo aquí lo de la compu, pero bueno, ya si de repente ven que no mando corte comercial o que si pongo música de chavorrucos, ya saben, jeans, uff, pues ya saben quién va a estar a cargo de los controles, ¿verdad? Aquí su servilleta, Carla Bravo. Y pues bueno, les doy la bienvenida a Los Sabores de Carla. Nuestro programa del día de hoy, ¿sí? Fue un tema que quise escoger porque la verdad es algo con lo que mucha gente lidiamos, los que trabajamos, las mamás que llevan a los niños al trabajo y, en fin, la mayoría de la gente batallamos con esto y es que me llevo del lunch al trabajo, ¿ok? Sí, el lunch para la escuela y para el trabajo es todo un show, tal lo es que mucha gente no lo lleva, ¿sí? Y prefiere comprarle quecas a Doña Petacas o a Doña Chana. Y aunque ya saben que son los mismos guisados de siempre, pues no quitamos el dedo del renglón, ¿verdad? Después se quejan de que ya se hartaron, que ya les dio chorro, que no supo igual de rico que ayer, que ya les subió el precio, que están engordando, que bla, bla, bla, bla, bla. ¿Cierto o no? Sin embargo, hay personas que sí acostumbramos a hacer lunch, ¿ok? Pero también nos encontramos con algunos conflictos. El mismo ejemplo soy yo. Pues imagínense, tengo que hacer de repente lunch para desayuno y comida. Porque uno llega, bueno, yo llego a su humilde casa, pues ya hasta la tarde, entonces no tengo manera de hacerlo. Y pues bueno, el día de hoy checaremos varios puntos del refrigerio en general para que podamos tener variedad y no nos enfademos de lo mismo todos los días. Ok, para poder hacer un lunch cruzamos por varios obstáculos, ¿sí? Uno de los obstáculos, y yo creo que el principal que ponemos, es que el tiempo. No tenemos tiempo y no hay tiempo. Pues bueno, en muchas ocasiones estamos acostumbrados a salir a las carreras. Nos vamos peinando en el carro, nos vamos poniendo el maquillaje en el autobús, etcétera, ¿sí? Y si no tenemos tiempo ni siquiera para nosotros, para nuestro arreglo personal, pues mucho menos lo tenemos para hacernos de comer algo, ¿no? O para simplemente, pues, tomarnos algo desde la mañana, ¿sí? Entonces, el tiempo es uno de los peores enemigos. Y si para ti es uno de estos conflictos y te gustaría llevar como que un lunch para comer más sano o simplemente variar tu dieta, pues bueno, te invito a que desde una noche antes dejes preparada tu comida, ¿sale? Podemos dejar fruta ya picada en los toppers. Habrá alguna fruta que por sus características cambie su aspecto físico, pero no quiere decir que se haya echado a perder o que esté mal, ¿ok? Un ejemplo pues es la sandía, que de repente su aspecto físico lo cambia, o la manzana, que por sus características se oxida y pues puede parecer como si estuviera descompuesta. Pero, bueno, son frutas que si tú las dejas desde un día antes en un topper, rápido las sacas al día siguiente de tu refri y te los puedes llevar sin ningún problema, ¿ok? Ahora, te puedes preparar un sándwich, ¿sí? Y puedes ocupar guisos, los que tú ocupas para, bueno, los que tú haces para hacer de comer a tu familia, pues bueno, en lugar de llevarte un típico sándwich de jamón, pues por ahí puedes llevarte un sándwich de tinga, un baguette de picadillo, una torta de chile relleno, o bien, ¿por qué no? Simplemente ocupar algunos productos ya elaborados y con eso mismo te puedes hacer tus lunch, ¿ok? También por ahí, si acostumbras a tomar agua de sabor, ya sea de fruta natural o de sobre, pues una vez hazla, ya ten tus tus botellas listas, ya nada más para sacar, ¿ok? ¿Qué más? Otro tip es que, por ejemplo, si el tiempo es un factor determinante y no tienes ni siquiera tiempo para picar tu fruta, bueno, compra fruta que no necesites picar. Un ejemplo de ello son las manzanas, las naranjas, los duraznos, las uvas, las peras, los kiwis, etcétera, ¿ok? Así nada más las agarras del frutero y hasta ahí, ¿sale? No te quita tiempo. Pero sí, bueno, tú eres un poquito más garnachero, porque hay gente que no come tan sano, sino que nos gusta más la garnacha, pues puedes preparar, por ejemplo, enfrijoladas, enchiladas, y yo lo que hago es, una noche antes yo preparo las salsas, ya sea del frijol, o ya sea para los chilaquiles, o ya sea para las enchiladas, la hago un día antes, y en la mañana lo único que hago es, siempre ocupo casi tortillas de harina para que se me mantengan suaves, y no ponerlas a freír, o no ponerlas a calentar. Entonces, coloco mis tortillas de harina, coloco el relleno que yo tenga, a veces puede ser puro queso, a veces puede ser frijoles o puede ser papitas o etcétera, y las coloco en mis toppers, las baño con la salsa de un día anterior, rápido le pico cebollita, quesito arriba y cierro mi topper y al rato ya lo pongo en el horno de microondas, ¿ok? Y pues bueno, ya no me quita tanto tiempo, a diferencia de que me parara a guisar en la mañana, que de todos modos sí lo hago y da la misma, pero bueno, yo se los doy como tip para los que no se quieren levantar o no quieren madrugar, ¿ok? Otro obstáculo que tenemos es la flojera. Y pues bueno, es uno de los principales factores, si no es que el más común, para no llevar el lunch. Pero pocas personas, como les decía, están dispuestas a levantarse. Pero, pues ahora sí que la flojera, ¿sí? Si ustedes son muy flojos, mejor sigan ahorrando para que le compren gorditas a Doña Chana, ¿sale? Y pues vayan a la cafetería o a la escuela. La verdad es que ante la flojera la única solución es quitarla, y si no están dispuestas a hacerlo, pues bueno, ahora sí que no nos queda de otra, ¿ok? Pues bueno, creo que vamos a un corte comercial y regresamos con los obstáculos que tenemos para preparar el lunch. Pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés. Hasta tus pies, yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, ganar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. falte nada. Porque eres parte de aquí. Tú también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso otra vez. Y bueno, vamos en lo, estábamos en que otro de los, adiós, otro de los obstáculos para hacer lunch, pues es la falta de creatividad, ¿no? Siempre decimos, o siempre llevamos lo mismo, ¿no? Hoy llevamos torta de jamón, mañana sándwich de jamón. Pasado mañana otra vez torta de jamón, y el día que viene otra vez sándwich de jamón. Y así nos las llevamos. Y se los juro, no les miento. Tengo un amigo, que no voy a decir su nombre, lo quiero mucho, ¿verdad? Pero no les miento, todos los días al trabajo llevaba sándwich de jamón. Y nos daba mucha risa porque creo que nosotros estábamos más hartos que él. Y él siempre así con su cara de felicidad con su sándwich de jamón. Pero bueno, gracias a Dios se consiguió novia. Ahorita ya es su esposa. Y pues bueno, ya ahorita ya le cambiaron a la Maruchan y ya comen tacos. Y bueno, ya le variaron un poquito a su menú. Así que donde quiera que estén allá por Guanajuato capital, a esa parejita les mando un beso y un abrazo muy fuerte. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a ver unos tips. Ok, hay que experimentar. Si el día de ayer nos sobraron algunas verduras y algunos cárnicos, pues vamos a guisarlos en conjunto. Vamos a jugar a ser chinos, ya ven que ellos hacen puros guisos de mucha verdura y poca carne. Pues vamos a tratar de hacerlo. Yo les aseguro que picando una cebollita y un ajo y los cárnicos con la verdura, y si le quieren poner un toque de soya, pues bueno, les va a quedar un guiso con muy buen sabor. Y les aseguro que no se tardan ni 20 minutos en hacerlo, ¿ok? Que si de repente por ahí les sobró un plátano, o que la papaya que tienen ya está un poco madura como para cortarla y comerla así, o que el manguito que tienen ya pues ya parece más pulpa que otra cosa, pues bueno, vamos a junten las frutas, vamos a licuarlas y hagan aguas de sabor. Les aseguro que aunque de repente puede parecer como que descabellada la idea, o que pueden pensar que sepa feo, con un toque de azúcar, la verdad, les va a quedar un agua de muy buen sabor. Es muy raro que obtengan un agua de muy mal gusto, ¿sale? Por ahí, pues bueno, los invito a que también hay muchas revistas y libros donde pueden ir viendo recetas. La verdad es que también el bendito internet nos facilita mucho poder cocinar. Y por ejemplo, me acuerdo que en mis inicios, pues mis papás siempre trabajaban, así que la forma en que yo cocinaba pues era viendo por ahí los libros de mi mamá. Obviamente algunas cosas se me quemaban, como todo, y algunas cosas no me salían, pero las que me salían, pues bueno, ya, me iban dando seguridad, y solamente fue así como me empecé a soltar en la cocina, ¿no? Pues bueno, por ahí, los sándwiches y las tortas que todo el mundo llevamos no son malas opciones, ¿ok? Pero cambien los rellenos, no abusemos del jamón, o de la salchicha, o del chorizo. Podemos hacer sándwiches de pastel de carne, ¿sí? O los podemos preparar tortas de pollo en fajitas, con pimientos, con champiñones. Podemos hacer bisteces empanizados y hacer una torta de bistec empanizado. O por ahí podemos llevarnos chicharrón, bueno, tortas de chicharrón, como lo que son las famosas guacamayas. O por qué no de torta de chilaquil. La verdad es que son muy buenas, y aunque puede parecer asqueroso, mi mamá me las hacía y son re buenas. Son como los defeños que comen tortas de tamal, pues a lo mejor aquí se nos hace muy asqueroso, pero bueno, inténtenlo, y hay gente a la que les gusta, y yo les recomiendo las tortas de chilaquil. Ok, pueden llevarse también tortas rellenas de chiles rellenos, de quesos con vegetales. Pueden hacer algún baguette de filete de pescado empanizado, frito, con aguacate y chile habanero, y bueno, le dan un toque distinto, y siguen llevando sándwich y torta, pero ya no de las típicas, ¿sale? Entonces podemos darle por ahí un cambio y será muy buena opción. También por ahí, si el domingo comieron con la abuelita carnitas, pues reutilícenlas. Si por ahí hicieron cochinita pibil, pues una torta de cochinita pibil es muy rica, ¿sale? Y es muy buena opción, de chuleta ahumada, de chilorio. Entonces, si se fijan, ya dije no sé cuántos rellenos o no sé cuántas formas de preparar un sándwich o una torta distinta. Bueno, por ahí vamos a darles, les voy a dar dos recetas de, pues ahora sí que para el tiempo, ¿sale? Le llamo yo recetas rápidas. Vamos a hacer por ahí unos panes franceses, ¿ok? Los ingredientes son dos piezas de pan de caja, dos piezas de huevo, dos cucharadas de mantequilla, una cucharada de mermelada, dos piezas de fresas, media taza de leche, canela al gusto, ¿ok? Vamos a ver, batimos las piezas de huevo con la media taza de leche, ¿sí? Las batimos con tenedor, no hay problema. Remojamos los panes en esa mezcla. En un sartén previamente derretimos una cucharada de mantequilla y colocamos los panes remojados hasta que se haga la costra del pan, ¿sale? Una vez que ya estén nuestros panecitos con costra por los dos lados, vamos a preparar una mezcla con el azúcar y la canela, las juntamos y pasamos los panes sobre esta mezcla para que se adhiera a ellos, ¿ok? Ahora sí, partimos nuestras fresitas y los decoramos con fresa fresca. Y si hay alguien así es muy dulcero y le quiere poner todavía un toque más, pues pueden ponerle ahí la mermelada o bien un toque de cajeta, ¿sale? Y es muy rápido y la verdad no se tardan ni 15 minutos. Se los digo porque yo los hago. Por ahí también tenemos unos burritos de arrachera. Y los ingredientes son 100 gramos de arrachera, 100 gramos de queso panela, 100 gramos de champiñones, ajo y cebolla, sal y pimienta al gusto, una cucharada de aceite y tres piezas de tortilla de harina. Vamos a picar la cebolla y el ajo, ¿sale? Reservamos. Cortamos la arrachera en fajitas, si la consiguen marinada es mucho mejor, ¿sale? Y reservamos. Cortamos el queso panela en cubos y cortamos los champiñones en láminas y los reservamos todos. Sofreímos en un sartén la cucharada de aceite y sofreímos la cebolla y el ajo. Después la arrachera y por último los champiñones y los cubos de panela, ¿ok? Una vez que esté bien guisadito esto con su sal y su pimienta, aquí ustedes pónganle su sazón. Y bueno, después de esto colocamos en las tres tortillas porciones pues iguales y envolvemos, ¿ok? Y podemos acompañarla quizá con algún guacamole hecho, o ya a veces hay guacamoles que ya vienen en envase, o bien si tienen tiempo para hacerlo, pues pueden hacerlo rápido con cebollito, jitomate y un toque de ajo, ¿ok? Y pues bueno, por ahí otro de los obstáculos que tenemos para hacer el lunch es que ponemos de pretexto que no sabemos cocinar, ¿sí? Y si tú vives con tu mamá y te apapacha, pues qué mejor, ¿sí? Síguele ahí hasta que tu mamá pues te lea la cartilla, pero si ya vives solo o tienes la intención de aprender a cocinar, pues adelante, ¿sale? No te desanimes. Puedes empezar leyendo recetas y siguiendo los pasos poco a poco. Puedes juntarte a veces con la abuelita, con la tía, ¿sí? Para ayudarles a cocinar y ahí vas viendo algunos tips y técnicas para introducirte a la cocina. Puedes ver videos o tutoriales de cómo hacer alguna receta en especial. Ahora que si ya te quieres especializar pues un poco más, puedes tomar cursos cortos de cocina para que te enseñen pues bases culinarias, o bien si de plano en algún momento piensas en tomarlo ya en un plan más serio, pues bueno, puedes estudiar la carrera. Y eso sí, siempre tendrás que tener mucha práctica y pues mucha capacitación, ¿sale? Eso no se acaba, ¿ok? Una vez que tú te vayas empapando de la cocina, pues bueno, el chiste es querer hacerlo, intentarlo, descubrir tus capacidades, encontrar tus fortalezas y pulirlas, ¿sale? Por ahí, otro punto otro de nuestros obstáculos y que siempre ponemos es que a veces en algunos trabajos no tenemos horno de microondas, entonces no tenemos dónde calentar los alimentos, ¿no? Y entiendo que muchas veces al no tener dónde calentar, pues es algo que te desmotiva y pues no haces el intento, ¿sí, no? A veces dices, pues no, ¿cómo voy a comer frío? Pues ni que fuera perro. Pero si lamentablemente no tienes horno, bueno, vamos a crear algunas recetas o vamos a hacer, por ejemplo, algunos alimentos que no requieran calor. ¿Cómo cuáles? El pastel de carne es muy buena opción. Un pastel de carne se puede comer tanto frío como caliente, ¿sí? Claro, lo tienes que hacer con anticipación. Las pastas son muy buena opción. No es necesario que se tengan que calentar, ¿sí? Mantiene un buen sabor y todo si está a temperatura ambiente. Las ensaladas, pues bueno, son de los principales alimentos con las que podemos jugar al no tener dónde calentar. Los salpicones, los ceviches, las tingas, los encurtidos para hacer tostadas, pues bueno, son buenas opciones. Y hablando de tostadas, pues bueno, entra una gran variedad donde podemos jugar con los ingredientes, porque podemos hacer tostadas de jamón, que son muy típicas aquí en Irapuato. La verdad que en alguna ocasión estaba fuera de aquí, de Guanajuato, y yo siempre decía, no, pues vamos a hacer tostadas de jamón, y me veían con cara de guácala, ¿quién come tostadas de jamón? Pero bueno, para los que no son de Guanajuato y mucho menos de Irapuato, las tostadas de jamón tienen muy buen sabor y son muy, muy típicas de aquí. Pero bueno, podemos jugar no nada más con el jamón, podemos llevarnos tostadas de cueritos, tostadas de oreja, podemos hacer alguna sopa fría de codito y también queda en tostada, podemos hacer mil variedades de atún, ¿sí? Podemos ocupar tinga, la tinga del guiso anterior, bueno, hoy no la llevemos con tostaditas, picamos quizá la lechuga, la cebollita, una salsa y tienes tu lunch listo. Podemos hacer tostaditas de frijoles con queso, ¿sale? De carne tártara. Y pues bueno, también los sushis son muy buena opción para no calentar los alimentos. Bueno, creo que vamos a otro corte comercial y regresamos con los obstáculos para hacer lunch. Vale la pena lo que tú me quieres, porque es muy poquito. Eso no me llena, no me es suficiente. Quiero otro tantito. No vale la pena tus distantes citas. La intención es buena, nadie te lo quita, pero más yo quiero. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. Si siempre yo te veo, corazón, muy de vez en cuando. No vale la pena, date cuenta de eso. Seria, son muy pocos besos para un enamorado. Cuenta de eso, que lo que tú me has dado es una miseria, son muy pocos besos para un enamorado. No vale la pena. Ok, bueno, ya estamos aquí de regreso otra vez con los obstáculos. Otro de los obstáculos es que no estamos acostumbrados a comer cosas distintas, ¿sale? Es algo en lo que hago mucho hincapié porque muchos de los factores para no probar cosas nuevas es ese miedo que tenemos a lo desconocido. Y pues bueno, a veces no sabemos comer nada más y como no sabemos comer alimentos nuevos, pues seguimos siempre el mismo patrón, ¿sale? Y nosotros mismos pues nos hartamos. Otro de los obstáculos es que a veces no queremos cargar moldes, ¿no? Desde chicos, me acuerdo, olvidábamos los desayunos en casa por no querer andar cargando tanto tupper. Y mejor preferíamos comprar algo y tirar el plato de unicel. Pero bueno, ahora ya hay tuppers 3 en 1 o vienen de manera que puedes poner 3 cosas sin que se mezclen y ya no es necesario llevar tanto molde. También existen así como novedosos toppers que cierran herméticamente y con eso evitamos que se derramen los líquidos. Yo por ahí tengo unos toppers de una marca muy común que cierran súper bien y así traiga la mochila de arriba abajo. La verdad que nunca he tenido un accidente donde se me derrame algo, ¿sí? Ok, otro de los obstáculos, y este es para las mamás que tienen niños pequeños, es que a veces no saben cómo hacerle para que los niños vean atractivo su lunch. Muchos problemas de las mamás al preparar el lunch de los niños es que siempre tienen que mandar lo mismo. O bien el niño regresa con la mitad del lunch porque ya gustó algo o no le llamó la atención lo que le mandó, etcétera, ¿no? Bueno, con los niños debemos echar a andar nuestra imaginación y hacerla de artista. Porque el niño verá atractivo su lunch por medio de la vista, ¿sí? O sea que el simple sándwich que usted le manda debe tener alguna figura, pues, no sé, divertida. Existen cortadores de galleta de mil y una forma, de que los puede utilizar para eso. Hay formas de dinosaurio, de osito, de flor, etcétera, ¿no? Y con este molde, pues bueno, usted corta el sándwich y ya para el niño es divertido. Por ahí puede buscar toppers con varios compartimientos para que le pueda poner variedad de cosas. Siempre aparte del plato fuerte, que viene siendo pues que la tortita, el sandwichito, la empanada, el baguette, el hot dog, ¿sí? Los hot cakes o la sincronizada, la quesadilla, el mollete. Pues bueno, por ahí podemos agregarles frutita picada en pequeños bastoncitos, ¿no? Procuren siempre ponerle algún limón y chilito para que así se les antoje más. Ya ven que, bueno, a ellos normalmente siempre se les antoja así como que las cosas picosas, ¿no? Igualmente con las verduras, que le pongan jícama, pepino, pues siempre estos dos elementos les va a ayudar a traer su atención. Cuando le manden fruta, busquen frutas que también sean atractivas, como las uvas, las zarzamoras, las naranjas en supremas. La suprema de naranja es cuando nosotros le quitamos completamente la cáscara y podemos sacar los gajos sin semilla, ¿ok? Y para ellos también es más fácil comerlas. Las mandarinas, ¿ok? Y si ustedes se las preparan, por ejemplo, en forma de brocheta, una brocheta con fresa, con melón, con piña, pues bueno, va a ser más atractivo para ellos y les va a llamar más la atención. Y para cerrar con broche de oro el lonche del chiquillo, pues bueno, pueden por ahí colocarle pues un chocolate, una paleta, un tamarindo. Y pues bueno, con este lunch va completo, es sano y pues lo consiente, ¿no? La verdad no soy mamá, pero veo que mis amigas hacen maroma y teatro para poder prepararles los lunch a los niños. Y pues bueno, ahí tienen que hacerla de todo, ¿ok? Por ahí voy a darles dos recetas, que son recetas frías, donde no vamos a necesitar horno ni nada. Y, por ejemplo, una buena opción es un smoothie de fruta, porque aunque sea catalogada como una bebida, pues bueno, es fuerte y sí nos puede proporcionar nutrientes, ¿ok? Por ahí, de ingredientes, necesito un plátano mediano, dos rebanaditas de piña, dos kiwis, 10 cubitos de hielo, bueno, si ahí le tantean, si ustedes gustan, azúcar al gusto, ¿ok? Agua mineral con gas. Vamos a ver, vamos a cortar el plátano en rodajas, lo ponemos en la licuadora. Lo mismo hacemos con los kiwis y con la piña, ¿ok? Si gustan dejar algunas rodajas para decoración, está bien. Después agregamos el agua en cantidad necesaria, ¿vale? Que cubra hasta la mitad de las frutas que ya tenemos en la licuadora. Lo vamos a licuar. Y si ven que está como un poco líquido, no se angustien. Al momento de que agreguemos el hielo, va a ir espesando, ¿ok? Una vez que agreguemos el hielo, se va a ir haciendo fina y consistencia la mezcla, así cremosita, y colocamos el azúcar, ¿ok? Lo servimos y, pues bueno, es una bebida muy rica, ¿ok? Por ahí vamos a preparar también unos wraps de pollo, que se le llama wraps a lo que, bueno, es parecido a un burrito, nada más que es así como en tipo gabacho. Y vamos a necesitar por ahí 4 tortillas de harina, una zanahoria, 2 pepinos, 100 gramos de pechuga de pollo, sal, pimienta, media cucharadita de pimentón dulce, un pimiento rojo o amarillo, del que sea su gusto, 100 gramos de lechuga, salsa de yogur de ese natural sin azúcar o bien jocoque para untar. Vamos a rallar o a picar las julianas, vamos a rallar o picar las zanahorias. Si las picamos puede ser en julianas finas, que son pequeñas varitas, o si gusta rallarlas, ¿ok? Igual el pepino. cortamos la pechuga en cubitos o en dados, ¿sí? Y en un sartén colocamos el aceite y ya que esté calentito ponemos o integramos los cubos de pollo, salpimentamos con sal y pimienta y lo retiramos, lo reservamos. Después ahí mismo en ese sartén con el juguito que soltó el pollo agregamos el pimiento, ¿sí? Y una vez que esté suave igual lo reservamos, ¿ok? Ahora sí, con el jocoque o el yogur vamos a untarlo sobre la tortilla de harina. Colocamos pollo, colocamos pimientos y una cama de lechuga abajo de la tortilla. Esta es la tortilla, la cama de lechuga. Y ahora sí colocamos el pollito, colocamos los pimientos, colocamos los vegetales y envolvemos. Y tenemos un famoso wraps, ¿ok? Y pues bueno, lo servimos. Creo que ya tenemos poco tiempo para cerrar nuestro programa. Y bueno, las ventajas de que uno mismo prepare su lunch es que tienes la seguridad de que hubo higiene en esa preparación. No creo que tú mismo tengas mala manipulación de los productos, ¿no? Aparte, le vas a variar. Tú eliges qué quieres comer, llevas la cantidad y la ración a tu antojo y cuidarás la calidad de lo que llevas a tu cuerpecito sabroso. Esto no lo puedes saber elegir o elegir si compras en otro lugar, ¿verdad? Pero bueno, si de los cinco días llevas lunch, pues bueno, un día te puedes dar el lujo de descansar y ese día te vas a las garnachas, ¿ok? Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya servido el tema. Por favor, si tienen dudas o sugerencias de algo en especial que quieran que se hable, pues mándenme mensaje a la página de Facebook Los Sabores de Carla, que de hecho hoy apenas lo acabo como que de hacer. Y pues bueno, ya estaremos en contacto, ¿ok? Pues un beso, buen provecho.